la llevo en mi mente tan desesperadamente. Por más que la busco, ella me encuentra. No regala nada, tan solo te lo presta. Rechaza al indeciso, adora al que se arriesga. El fracaso superado, el lugar adecuado no tiene precio, ni siquiera se vende. Te busca, te esquiva, te odia y te quiere. Siempre caprichosa, la mentira más hermosa. La vida es un trébol de cuatro hojas. Los sueños no se venden, la suerte no se compra. La vida es un tren que no quiero perder. No, es lo que siento. Se pierdan con el viento. Yo decido mi suerte a cada momento. Es lo que siento. Quiero estar en el lugar y el momento. Que mis sueños no se pierdan con el viento. Yo decido mi suerte a cada momento. Desesperadamente, siempre que la espero, ella me sorprende. No tiene límite, su límite es el cielo. Igual te lleva a la locura que te arrastra por los suelos. La vida es un trébol de cuatro hojas. Los sueños no se venden, la suerte no se compra. La vida es un tren que no quiero perder. No, es lo que siento. Estar en el lugar y el momento. Que mis sueños no se pierdan con el viento. Yo decido mi suerte a cada momento. Es lo que siento. Quiero estar en el lugar y el momento. Que mis sueños no se pierdan con el viento.